Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Crinamen. Metemos en territorio Clinamen aquí en La Mar en Coche. Diego Stulwark, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Nati Llenero. Buenos días. Saludamos a nuestro invitado de hoy, asiduo visitante de Clinamen, el querido Miguel Mellino, antropólogo, aquí para charlar hoy con nosotros. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por invitarme. Siempre un gusto venir a hablar con ustedes cada vez que vengo a Argentina. Rompo el hielo y te pregunto básicamente por qué Bolsonaro encontró tierra firme. Bueno, para mí es difícil dar una impresión, porque yo vivo en Italia y estoy, sí, conectado con lo que pasa acá en Brasil, pero claramente tengo una visión un poco lejana de la cuestión. No sé, lo primero que me viene de pensar es que claramente lo que pasó en Brasil se puede colocar al interno de una tendencia global que hay, ¿no? Como una especie de restauración autoritaria interna al neoliberalismo. ¿Qué pasa por lo que más agita también el neoliberalismo, ¿no? Como propia bandera, el empresariado, la seguridad, el racismo, la violencia de género y muchas otras cosas. No sé, a mí me parece que Lo que por ahí podría decir, por la experiencia que traigo de lo que se está viviendo en Italia y en Europa, donde hay movimientos como el que representa Bolsonaro, que están como en una especie de salto hacia una búsqueda de hegemonía al interno mismo de la Unión Europea. Lo que me siento decir es que no comparto mucho la visión que pone todo este tipo de movimientos en el mismo lugar, ¿no? Porque a mí me parece que la diferente colocación geopolítica, geográfica, que trae la historia atrás de todo eso, es muy diferente. No sé, yo por ejemplo me resisto mucho a pensar que todos los movimientos de este tipo en Europa son como Trump. A mí me parece que lo que está pasando en Estados Unidos es diferente del resto, porque ahí hay como una especie de tentativa de buscar una nueva estructura del orden global. Y me parece que en Europa estos tipos de movimientos no buscan eso. Por ejemplo, ninguno habla de proteccionismo. Todos hablan de libre mercado, todos hablan de competencia internacional. Paradójicamente están más cerca de la posición china sobre las ideas para el nuevo orden global que no de las de Estados Unidos. Ay, yo no sé, a mí me parece que habría que indagar un poco a partir de la historicidad o la particular histórico-geográfica, ¿no?, de cada uno de estos movimientos. Yo quería, Miguel, retomar un tema que venimos charlando siempre, que me es siempre difícil ponerle palabras, pero lo que se podría llamar la negritud, o lo que más técnicamente podríamos llamar los dispositivos de racialización, sobre que es un tema que vos trabajás mucho y hace mucho. La pregunta que te podría hacer en principio es, cada vez que se usa la palabra raza, todos decimos, no, por favor, eso es políticamente incorrecto, ya sabemos que no hay razas desde el punto de vista biológico, ¿por qué volver a un discurso tan reaccionario, etcétera? Pero la verdad es que, leyendo tus trabajos y trabajos de otros compañeros y compañeras, lo que se ve es que la producción de diferencia de personas y de poblaciones por la vía de la raza es uno de los mecanismos de explotación del capitalismo. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra negritud con la que vos empezaste es como que tiene dos acepciones, ¿no? Dos significados diferentes. Una tiene que ver con el movimiento, digamos, llamémoslo histórico-cronológico y literario que crearon algunos intelectuales y activistas o militantes políticos negros en París en los años 30, ¿no? Que fueron César, Senghor y Damas, que lanzaron propio el movimiento de la negritudine. El movimiento de la negritudine, que era un movimiento literario, político, que se proponía de valorizar, ¿no?, la herencia de las culturas y las identidades, la herencia de las culturas y las identidades de los afrodescendientes, que venía así como negada e inferiorizada por parte del colonialismo. Ese es el primer, digamos, significado que, bueno, llevó a, llevó a una revalorización de todo lo que fuera África, ¿no? La cultura sobre todo occidental, pero no solo, también caribeña y también después con los agregados en Sudamérica y en Estados Unidos, de parte de la cultura negra. La segunda sección es una que yo llamaría sociológico-estructural, ¿no? Más allá de mi alergia por la sociología, pero que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo, ¿no? Con el hecho que está claro que las razas no tienen una justificación biológica, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la misma genética, ¿no? Confuta la idea que pudiera existir algo como que pudiera existir una justificación biológica de la idea de raza como algo que divide jerárquicamente la humanidad. Pero esto, digamos, dice y no dice, en el sentido que yo la tomaría más como un discurso, ¿no? La raza como un discurso, como lo propone un poco Foucault de pensar el discurso, ¿no? Los discursos son algo que existen socialmente, no es que existen afuera de la sociedad, y son como narraciones, o si querés, ficciones, pero tienen tienen efectos materiales y simbólicos, ¿no? Sobre la constitución material misma de la realidad, sobre los cuerpos, sobre los sujetos, sobre los grupos y sobre las políticas de gobierno, y también sobre las políticas, ¿no? Que las políticas, llamémoslas de policía en el sentido histórico que le dio Foucault, ¿no? A esta palabra. Policía como incrementar la potencia productiva de una población. Bueno, la raza, por más que la idea de raza, por más que no exista biológicamente, tiene una historia que resale más o menos a la conquista de América y al nacimiento mismo del capitalismo como sistema global. Son dos cosas que nacen en el sentido moderno más o menos juntas, ¿no? Entonces es como que hay, por ejemplo, un autor marxista negro estadounidense que se llama Cedric Robinson, que escribió un libro muy interesante que se llama Marxismo Negro. Y él dice que para hablar de capitalismo hay que hablar de capitalismo racial, ¿no? Porque el capitalismo, prácticamente desde su nacimiento, tuvo como una estructura racial de control de la población, ¿no? Una jerarquización del espacio social, de las culturas y de los sujetos que tenían el concepto de raza, su principal criterio de concepción. Así que las razas no existen, pero terminan por existir porque, no sé, el otro día, por ejemplo, estaba leyendo un artículo sobre Lacan y él decía algo que me parecía interesante, que tiene que ver también con lo que por ahí estaba pasando en Brasil, ¿no? Él decía, a los utilitaristas habría que recordarles que el hombre, si les interesa todavía esa marioneta, en lo único que encuentra placer es en sus propias ficciones. La raza es una ficción blanca occidental, pero que se entrelazó con la estructura capitalística global y funciona como un dispositivo de gobierno, un dispositivo de poder y un dispositivo productivo. La raza está dentro de la ontología productiva del sistema capitalístico. Genera plusvalor, genera extracción de plusvalor y genera un cierto tipo de gobierno de la Miguel, sociedad. ¿Cómo es que la raza genera plusvalor? Esa sería la pregunta. La raza genera plusvalor en... No podemos tener igual una idea de raza y de racismo que sea ahistórica, ¿no? Porque sea la idea misma de raza, sea el racismo, son fenómenos que cambian de matiz según cambia el modo de producción mismo, ¿no? Hay un ensayo muy interesante de Fanon que se llama Racismo y Cultura, que está escrito en el 56 y que él describe bastante bien cómo el poder que tiene el racismo para adaptarse a cualquier tipo de sistema productivo. ¿En qué sentido genera extracción de plusvalor? Genera, pensemos por ejemplo a la definición que da Foucault hay que defender a la sociedad, ¿no? Él dice, el racismo no hay que pensarlo como una simple estrategia de mistificación política, ¿no? O de alienación política, o como un engaño. No es un engaño, no es algo que yo... Digamos, no es una ficción ideológica a través de la cual yo manipulo la gente y me sirve para gobernar. No, dice él. El racismo es un dispositivo de gobierno finalizado a un cierto tipo de producción de la población y del territorio en función, esto lo agrego yo, en realidad él no dice de extracción de plusvalor, pero el sentido es ese, el sentido es que tiene, como decir, tiene una especie de potencia productiva atrás. No es algo que es solo discriminación o que pertenece solo a un discurso imaginario. Es algo que está dentro de lo que yo llamo la ontología productiva de la sociedad capitalística. Vos estabas ya acá la semana pasada cuando fueron las manifestaciones por el voto, el presupuesto del año que viene en el Congreso. Y debes estar al tanto de que la policía llevó 22 personas detenidas, de las cuales 4 eran personas extranjeras. Y después todas las noticias en torno a las manifestaciones se basaron en quiénes eran estas personas. El gobierno dijo que las iba a deportar. Bueno, toda una, como una información muy minuciosa de la vida de las personas, si tenían hijos acá, cuándo habían llegado, de qué países eran y no sé qué. Y me da la sensación de que hay un dispositivo de interpretación de esa manifestación que hace que todo un como un fenómeno masivo, social, multitudinario, político, se ha subsumido a estas 4 personas que para el gobierno estaban cometiendo un delito y por eso van a ser deportadas. Es decir, no solo la manifestación política es un delito, sino que además si sos migrante, ni siquiera ese delito sigue su curso ordinario, sino que directamente la práctica que el Estado puede aplicar es la deportación. Y quería preguntarte en torno a eso, cómo hay una construcción del migrante como el que trae a un tejido social el descontrol, el desorden, la operación de poner en ese elemento externo el origen del malestar en una sociedad. Bueno, este es un ejemplo perfecto de lo que yo estaba tratando de decir antes, ¿no? En el sentido que todo lo que hay atrás de la construcción mediática, ¿no? De este discurso, de la construcción cultural, que mediática por ahí es un poco simplista decir solo mediática, ¿no? Son dos cosas. Y primero, que hay como una teoría, hay como un inconsciente dominante, ¿no? sobre el análisis del racismo, que tiende siempre a ponerlo del lado de la ignorancia, ¿no? Por un lado está la cultura, está la instrucción, por el otro lado está la ignorancia, está la manipulación. No, el racismo está dentro de la cultura. Está dentro de la cultura porque, como estábamos diciendo antes, forma parte de una especie de lo que yo llamo economía política moral occidental y moderna, que está muy enquistada en la estructura del capitalismo y que es productiva. La segunda, que por ahí tiene un poco más que ver con lo que estabas diciendo, más directo, es que detrás de esta construcción del migrante como peligro, como cuerpo, como sujeto de excepción, lo que mueve ese pensamiento es el viejo discurso occidental y blanco de la raza, ¿no? Es como que el razonamiento que yo propongo es más o menos este. Es como que después de la derrota del nazifascismo después de la Segunda Guerra Mundial, hay como una reestructuración un poco de todo, ¿no? Y también de lo que va a ser el pensamiento racista. La lógica racial, la lógica racista, no va a funcionar más como había funcionado hasta ese momento, en sentido biológico, ¿no? Biologicista. Más va a funcionar de otro modo. Va a funcionar de otro modo y lo que yo propongo de pensar es que la construcción del migrante hoy, por ejemplo, en Europa o también, si querés, acá, es un efecto del viejo discurso de la raza, ¿no? Que es la forma que hoy toma esa estructura que es histórica y estructural de las sociedades modernas capitalistas, ¿no? Que se va generando según lo que va pasando en la sociedad. También las luchas mismas antirracistas, ¿no?, condicionan el modo en el cual el racismo va a responder a eso. A mí, por ejemplo, no soy un... Bueno, en Europa, en Italia ni en Europa no es que se hable tanto de racismo institucional. Se habla y no se habla. Se habla más de racismo sin adjetivos, ¿no? Y esto para mí es otro problema, ¿no? Porque yo propongo de hablar del racismo como de un fenómeno estructural de las sociedades. Porque lo estructural es como que abarca, por un lado, lo institucional y por el otro, la sociedad y la cultura llamémosla dominante, pero también la popular, ¿no? Porque si vos hablas solo de racismo institucional, es como que estás absolviendo un poco, ¿no?, lo que está pasando, cómo se mueve la sociedad. Y, por ejemplo, en Brasil, esto no te lo podría explicar si vos hablas solo del racismo como algo que viene desde arriba, o que es manipulación política, o que tiene que ver solo con lo institucional. No, claramente sí, lo institucional es un nervio fundamental de la articulación racista. Pero es algo mucho más complejo, que se mueve en toda la sociedad. Gracias. Diego, querido. Bueno, no le vamos a hacer la pregunta por el peronismo a Miguel, que le está trabajando en una entrevista que estamos haciendo para el domingo, que saldrá en el cohete de la luna o el huevo suelto, ya vamos a ver. Pero sí es imposible dejar de pensar que lo que Miguel está trabajando puede ponerse sobre la estela de lo que el movimiento de mujeres antipatriarcal viene planteando a nivel mundial y sobre todo en la Argentina. Es decir, que además de la lucha de clases estricta, digamos, en torno al salario, trabajadores y burgueses, análisis de clase, existen otras dinámicas de antagonismo social, lo sabemos desde siempre, el movimiento de mujeres lo puso muy claro, pero probablemente haya quedado subordinado, por lo menos en los últimos años, esta otra discusión que Miguel viene a proponer, que si yo entiendo bien y por charlas que tengo con él es, olvidémonos de reducir el problema del racismo a un fenómeno que se calca sobre el del antisemitismo, como modelo exclusivo que la filosofía francesa crítica, Agamben, etcétera, tanto promueven, y volvemos a pensar que la dinámica de odio de clase, de lo plebeyo, de lo popular, tiene un componente racializado, que lo puede tomar la derecha y lo puede tomar la izquierda. Y si la izquierda no lo toma, digamos, si no se compromete con pensar ese tipo de fenómenos, después, cuando el fascismo se convierte en un fenómeno de deseo, votado desde abajo, etc., bueno, sabemos un poco por qué es, ¿no? Miguel Mellino, muchísimas gracias, como siempre, por pasar por Clinamen cuando pisas Buenos Aires. Bueno, gracias a ustedes. La semana que viene tenemos un Clinamen muy especial con Franco Bifo Berardi, filósofo italiano que estará llegando a Buenos Aires. ¿Y por qué especial? Porque va a ser en el Auditorio Bar de la Tribu, con lo cual vas a poder venir a presenciarlo. Va a ser un poco más largo, desde las 10 de la mañana hacemos el programa en el auditorio, vamos a conversar aproximadamente una hora y media con Bifo. ¿La gente va a poder hacer preguntas? ¿No vamos a ser los únicos? No, solo preguntamos nosotros, no vamos a aceptar nada. Sí, van a poder hacer algún momento de preguntas. Pongamos reglas. Bueno, reglas para las preguntas y también café con leche y medialunas para tener un desayuno de sensibilidad necesario con la presencia de Bifo. Así que te esperamos la semana que viene en Lambaré 873 para ese Clinamen Marencoche especial de 10 a 12 entonces con Franco Bifo Berardi en la Tribu. Bifo. Franco Bifo Berardi en Buenos Aires. Bifo. Martes 6 de noviembre, 10 de la mañana. Entrevista pública con el filósofo italiano en el Bar de la Tribu. Programa especial de Clinamen, La Marencoche. Viernes 9 de noviembre, 19 horas. Conversatorio en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029, Auditorio Roberto Carri. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar las fuentes que producen la tormenta? ¿O crear medios de relajamiento en la aceleración? Dijo. Take it easy, my dear.